actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Yo soy medio descreído. No estoy seguro de que haya justicia. No sé si hay bondad. No sé si hay libertad. Lo que sí sé es que hay personas justas, personas buenas y personas libres. Si te cruzas con alguna de ellas, decimo. Naturaleza Viva es una experiencia de búsqueda, de concreción y de proyección de un modelo de desarrollo agropecuario con características muy innovadoras desde los planos técnico, social y económico. El campesino vive en el campo porque le encanta el aire limpio, le encanta escuchar el sonido de las aves, de los pájaros, ver los ritmos de la naturaleza. Justamente lo súper interesante de un sistema agroecológico, que es de una el suelo es de una fertilidad creciente, cuando en las agriculturas es con agroquímicos, la fertilidad del suelo es decreciente. El dinero ha sido utilizada por determinados grupos económicos como la zanahoria del burro para llevarlo y conducirlo hacia determinados lugares. Estamos generando una barbarie social y ambiental. En mayor o en menor medida, el modelo extractivo del sojero o el monocultivo, no es el problema de la soja, sino es el modelo corporativo de extracción de recursos de la naturaleza. Nosotros, en nuestro caso, empíricamente, de que es posible producir sin degradar los recursos naturales. Decimu. Decimu. Hoy vamos a hacer un programa urgente. Tengo una pregunta que me taladra el cerebro desde hace mucho tiempo. ¿El único modelo económico posible es el sojero? Porque cuando uno lee los diarios parecería que hay que celebrar que la soja sube, entristecerse si baja. Los campos están llenándose de productores sojeros, hay pules de siembra sojeros, está el tema del glifosato, y parecería que además es la gran fuente de la riqueza, que a mí me lleva a pensar en algo que decían cuando yo era chico, que era que Argentina, antiguamente, a principios del siglo XX, era el granero del mundo, porque solo producía materias primas. Y ahora parecería que como si fuera un pasito más atrás del granero del mundo, porque ya no son materias primas en general, sino muy poquitas cosas, entre las cuales está la soja, que aparentemente hay que celebrar. Entonces, mi duda no es solo con la soja, sino con el tipo de modelo, el tipo de monocultivo, que a mí siempre me deja preocupado depender de una sola cosa. Y hoy tenemos un privilegio. Estoy con Enrique Bénica, ingeniero agrónomo, es integrante de ese proyecto maravilloso de agricultura llamado Naturaleza Viva. Naturaleza Viva es una granja que está en Guadalupe Norte, en Santa Fe. Y Enrique está aquí a ver si me puede resolver y desasnar con respecto a este tema de el modelo sojero, de la agricultura y sobre todo si hay algún modelo alternativo. Pero propongo primero que hagamos un viaje con la imaginación hasta Guadalupe Norte, Santa Fe. Un campo de 200 hectáreas, un campo maravilloso, con plantas enormes, árboles, suelos fértiles, toda clase de producciones. Yo diría policultivo en vez de monocultivo. Y es la sensación de estar en un ámbito de absoluta vitalidad. Cuando estuve allí, Remo Bénica e Irmina Kleiner me explicaban qué es la granja Naturaleza Viva. Escuchalos. Naturaleza Viva es una experiencia de 22 años de búsqueda de concreción y de proyección de un modelo de desarrollo agropecuario con características muy innovadoras desde los planos técnico, social y económico, ambiental, reducción de consumo energético. Es decir, es una experiencia que nos lleva a una nueva sociedad, a la proyección de un desarrollo de una nueva sociedad, que es la que queremos de Argentina, de América Latina. lo interesante y lo importante es cómo una producción va apoyando a la otra y cómo se van complementando. Por otro lado, de los residuos del tambo, de los residuos de los cerdos, tenemos la producción de gas propio. Entonces ahí también tenemos el gas y todo el material orgánico que después de producir el gas es un excelente biofertilizante. Entonces vamos cerrando todo el ciclo de la necesidad de recuperar el suelo, de mejorar el suelo con todos los nutrientes que se van incorporando, y mejorando nuestra propia producción, los rindes por hectárea van siendo cada vez mejores, las pasturas van siendo cada vez mejores. Justamente lo súper interesante de un sistema agroecológico, que es de una el suelo es de una fertilidad creciente, cuando en las agriculturas con agroquímicos la fertilidad del suelo es decreciente. Entonces, este es un aspecto muy importante, porque es la vida del futuro, es la alimentación del futuro. Es una experiencia que nos lleva a una nueva sociedad, a la proyección de un desarrollo de una nueva sociedad, que es la que queremos de Argentina, de América Latina. Porque es la vida del futuro, es la alimentación del futuro. Así hablaban Remo Benica e Irmina Kleiner, y ahora seguimos con Enrique Benica, uno de los hijos de esa pareja, ingeniero agrónomo que lleva adelante hoy el proyecto Naturaleza Viva. Y la pregunta era, ¿hay opción al modelo sojero? Bueno, con respecto al modelo sojero, es un modelo más que tiene toda su tecnología, su desarrollo tecnológico para la extracción, para transformar recursos naturales en divisas económicas o en productos o servicios, ¿no? Tal cual. Del ámbito de decir, transformar un recurso natural en un producto o un servicio que pueda servir al hombre. Pero hay muchos, de hecho, de los 10.000 años de agricultura que tiene nuestra civilización, es el propulsado, el monocultivo, es el propulsado de estos últimos 40 a 50 años. Es decir, es una pequeña fracción del tiempo que este modelo agrícola extractivo se sirve el hombre o las sociedades humanas para servirse de esa naturaleza, de la naturaleza, ¿no? De los recursos naturales. Es muy importante lo que decís, porque a veces uno pierde esa noción histórica, ¿no? Claro, esa noción histórica sirve a nosotros para decir, darnos un panorama temporal, ¿verdad? 9.950 años de agricultura y convivencia con la naturaleza, y de pronto en estos últimos 50, pongámosle 100 años, estamos generando una barbarie social y ambiental. En mayor o en menor medida, el modelo extractivo del sojero o el monocultivo, no es el problema la soja, sino es el modelo corporativo de extracción de recursos de la naturaleza. Ese modelo tecnológico, llámese siembra directa, puntualizando el caso de la soja, fue ideado desde grupos sociales, ¿no? que piensan en un servicio económico más que un servicio nutricional o ambiental. Ambiental para el productor agropecuario que resguarde su suelo, claro. Y para el consumidor. Es decir, el arte o la ciencia de producir alimentos vincula directamente a dos actores. Al productor, porque es el que desarrolla la actividad y el que pone el sacrificio y el esfuerzo en producir un alimento. El productor siempre ha pensado en cuidar su suelo, pero ese es un actor. Y el otro actor es el consumidor, sea de ropa, o sea, de alimentos, ¿verdad? Tal cual. Esos dos actores, en estos últimos 50, 60, 80 años, no han participado del desarrollo tecnológico por la cual hoy nos servimos todo para extraer o transformar un recurso suelo en un alimento o una fibra capaz de vestirnos. Es decir, esto es muy peligroso porque los dos actores más afectados o que más interés tienen en transformar un recurso natural en un bien no han participado en estos últimos 50, 60 años en el desarrollo de esas tecnologías para definir cómo se van a realizar esas labores, esos trabajos, cosa de que al productor le convenga realizarla, cuide su suelo, cuide su familia, cuide su microrregión, su región, y el consumidor tenga un producto sano al mínimo precio o al precio justo. Claro. Entonces, estas tecnologías son tecnologías de posguerra, o tecnologías de corporaciones que piensan en generar insumos estratégicos que generen dependencia al productor, semillas ultra mejoradas en un aspecto visible, como claro, el rendimiento, pero no, por ejemplo, en otros aspectos menos visibles, como tolerancia a sequía, tolerancia a enfermedad. Y como estamos en una era de superficialismo, el productor muchas veces se deja engañar por estos caracteres genéticos visibles, ¿no? Que son lo que llamamos los transgénicos. Que son, sí, plantas super rendidoras metiéndole determinados insumos. Entonces uno es como la zanahoria, ¿no? Uno va corriendo detrás del rendimiento, pero ese rendimiento no manifiesta una calidad de vida, porque ese rendimiento necesita determinada batería de insumos químicos para que esa planta, esa genética, exprese su potencial. Pero uno de cada 3 años en el campo, o se dan extremas sequías o extremas lluvias. Entonces estas tecnologías son medidas en laboratorio, en situaciones ideales, y cuando salen a campo, el productor y la sociedad en su conjunto tiene que hacerse cargo de las pérdidas que ocasionan, por ejemplo, exceso de lluvia o exceso de sequía. El caso de los transgénicos, por ejemplo, están muy afectados por la sequía, porque el glifosato se acumula en raíces y se transforma. Con buena lluvia, la soja tolera el glifosato. Con carencia de lluvia, la soja se torna levemente sensible al glifosato. Ese modelo tecnológico, llámese siembra directa, fue ideado desde grupos sociales que piensan en un servicio económico más que un servicio nutricional o ambiental. Yo estoy tomando nota porque así estoy desasnándome, gracias a Enrique Bénica, ingeniero agrónomo de la Granja Naturaleza Viva del norte de Santa Fe, allá en Guadalupe Norte. En la historia, entonces, son las pequeñas notas que tomé. En la historia, muy poquito tiempo fue el que se ha dedicado al tema del monocultivo. La otra cuestión es que en estos poquitos años, en la historia humana de monocultivo, los que quedaron afuera de la discusión de cómo era la tecnología eran nada menos que el productor y el consumidor. O sea, casi todos. Exactamente, la fracción mayor, ¿no? Y todo esto quedó en pocas manos. Ahora Enrique nos va a seguir explicando en qué medida hay que comprender este modelo y también si hay opciones, que es el tema que me tiene intrigado esta mañana. Decimú. 2012, año de la vaca de fuego. Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Si trabajás en el Estado municipal, provincial o nacional, sabé que tenés tu sindicato para hacer valer tus derechos. ATE. Asociación Trabajadores del Estado. Habla. Tenés voz. Escuchá. Tenés compañeros. Participá. Tenés asambleas. Sumate a la campaña de afiliación 2012. Suma puntos de vista. Suma ideas. Suma voces. Asociación Trabajadores del Estado. www.eltrabajadordelestado.org. Sumate a la campaña. Afilia a un compañero. Sumate a la campaña. Afilia a una compañera. Decimú. Y aquí se viene nuestro espacio de poesía, que es tan fuerte, tan creativo, tan talentoso, tan... Con tanto tantán parece un campanazo, pero en realidad se viene el poeticazo. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mu. Manifiesto antropófago citado. Hijas del sol, madre de los vivientes, encontradas y amados ferozmente en el país de la gran anaconda. Solo la antropofagia nos une. Devoramos al enemigo, devoramos al invasor, devoramos al colonizador. Tupí o no tupí, esa es la cuestión. Tupí guaraní, tupí guaraní, tupí guaraní. Contra todas las catequesis y contra la madre de todas las transnacionales. Lo que impide la verdad es la ropa, lo impermeable entre el mundo exterior y el mundo interior. La reacción contra el hombre vestido, sifilizado. Nunca fuimos catequizados. Vivimos a través de un derecho sonámbulo. A Cristo lo hicimos nacer en un pesebre de cartón en la Villa 31. Pero nunca admitimos el nacimiento de la lógica entre nosotros. El espíritu se niega a concebir al espíritu sin cuerpo. Tenemos la justicia, codificación de la venganza. La ciencia, codificación de la magia. Antropofagia, la transformación permanente del tabú en tótem. Contra el mundo reversible, las ideas objetivadas, cadaverizadas. El instinto caribe, el instinto mapuche. Contra las élites sacerdotales, en comunicación directa con la madre tierra. Nunca fuimos catequizados. Lo que hicimos fue el carnaval, la murga, la burla, la cumbia. Ya teníamos el comunismo, ya teníamos la lengua surrealista, la edad de oro, la risa de colores. La magia y la vida. Teníamos la relación y la distribución de los bienes físicos, de los bienes morales, de los bienes honoríficos. Y sabíamos transponer el misterio y la muerte con el auxilio de algunas formas gramaticales. Teníamos la alegría. No teníamos especulación, pero teníamos adivinación. Teníamos política, que es la ciencia de la distribución, y un sistema social planetario. Teníamos el trueque y el aini. Dábamos, recibiendo y agradecíamos, compartiendo. La transfiguración del tabú en tótem. Antes que los europeos descubrieran América, América había descubierto la felicidad y se llamaba Avia Yala. El manifiesto antropófago original es de Osvaldo Andrade y aquí está nuevamente deglutido por Juan Pablo González. Fue Daniel Andújar con su poeticazo. El horizonte, el sol, el aire. Creemos en dioses que existen. Decimos. Estamos en el segundo bloque de Decimú con Enrique Bénica. Estamos en Mu Punto de Encuentro, porque Enrique ha visitado Buenos Aires. Lo tenemos muy pocas veces acá por Buenos Aires porque su trabajo está en el campo. Y yo diría, quisiera usar una palabra, no es el productor, sino que es el campesino, la persona que vive en el campo. No el que está en el campo solo como produciendo, sino llevando adelante su vida, que es mucho más que la producción, ¿no? Exactamente, ¿sí? Ese es el sentir del campesino, del productor. Cada palabra, es importante lo que decís, Sergio, porque cada palabra llega a su connotación filosófica, ¿no? El campesino o el productor, yo estoy familiarizado con el productor, bueno, se vive en el campo por decisión, en algunos casos por obligación, pero aparte de hacer dinero, como insisten una y otra vez determinados grupos económicos en que en el campo hay que ir y hacer dinero, el campesino, aparte de hacer dinero, creo que es uno de los intereses que pasa en segundo o tercer orden, vive en el campo, se desempeña en el campo, desarrolla todas sus potestades que van más allá del tener, sino que van en el campo del ser. Claro. ¿No? Hoy en la sociedad se mide el ser con el tener. Somos más o somos menos en función del tener. En el campesino, al estar en contacto con la tierra, se acerca mucho más, está mucho más afinado a las vibraciones de la naturaleza, ¿no? Es un hombre espiritualmente más sensible o emocionalmente más abierto, más solidario, ¿no? Porque por historia, en el ámbito agrario, siempre hemos tenido que ser solidarios y nos hemos servido de la solidaridad en el ámbito agrario, porque hoy, este año, a mí me iba mal la cosecha, al vecino le iba bien, entonces nos cambiábamos cosecha por unos cerditos, ¿no? Entonces nos servíamos conscientemente de la solidaridad. Éramos conscientes que necesitábamos de la solidaridad para la convivencia en comunidad. Hoy podemos pasarnos por arriba, si queremos, con las camionetas. Hoy están dadas las condiciones para que vivamos sin solidaridad. Claro, cada uno su isla, ¿no es cierto? Exactamente, pero eso es, la realidad nos forza aún más a ser solidarios realmente por conciencia, no por necesidad, que es totalmente distinto. El campesino, redondeando tu idea, sí, el campesino no solo vive en el campo para hacer plata, como hay muchos sectores que insisten. No, el campesino vive en el campo porque le encanta el aire limpio, le encanta escuchar el sonido de las aves, de los pájaros, ver los ritmos de la naturaleza. El campesino, al estar en contacto con la tierra, se acerca mucho más, está mucho más afinado a las vibraciones de la naturaleza, ¿no? Es un hombre espiritualmente más sensible, o emocionalmente más abierto, más solidario. Una breve historia. Los padres de Enrique, Remo y Irmina, integraron los movimientos campesinos, ligas agrarias, organizaron a los hacheros en la zona del Impenetrable y militaban en la juventud peronista. Venían de toda la corriente cristiana que se incorporó al peronismo en los años 70. Durante la dictadura tuvieron que escaparse a la selva ante la persecución de policías y militares. Y en la selva vivieron casi 4 años. Tuvieron 2 hijos. Todo esto está contado en la revista MU. La pueden pedir a infolavaca@yahoo.com.ar. Y en la selva aprendieron a vivir y a entender, Remo me decía, a leer la naturaleza. Antes de seguir con Enrique, veamos qué me contaban Irmina y Remo sobre la vida cotidiana en el monte. ¿Dormían? Bajo los árboles. Cuando no llovía, así, bajo el árbol. ¿Y cuando llovía? Cuando llovía poníamos plástico. Tamaño ¿verdad? Mantel de una mesa. Sí, o sea, para poníamos y armamos una carpita bien bajita así, donde adentro nos metíamos adentro y... Perfecto. ¿Cómo juntaban el agua? Con los plásticos eso, le armábamos a ese plástico y en una esquinita le tirábamos más para concentrar el agua en la esquinita y ahí le armábamos con plástico en la tierra una fuente para acumular el agua. ¿Cómo comían? Sentados en el suelo con los pies cruzados al estilo chino. La olla era estas latas de dulce de batata. Y las comidas centrales eran fideo y arroz. Muy pocas veces carne, en esas visitas con la gente, nos daba carne, digamos. Y a veces, bueno, lo que normalmente hablar de carne era hueso. Ya vamos a volver con Irmina Kleiner y Remo Benica para entender cosas sobre el poder y sobre los límites. Pero sigamos ahora entonces con Enrique, que junto con Eduardo Benica son 2 de los hijos de Irmina y Remo que llevan adelante el proyecto agroecológico. Yo quiero contarles algo a los que no conocen Naturaleza Viva, que, como decía recién, está en Guadalupe Norte, en el norte de Santa Fe. Es un lugar al que uno llega a veces atravesando una especie de desierto sojero, desierto real, y se encuentra con una especie de vergel, de lugar donde cada cuestión que se producen montones de cosas, ahora ya Enrique nos va a contar, pero a la vez cada una de estas cosas, yo como soy medio burro solo puedo decir que son de un tamaño desmesurado y de un gusto maravilloso, producen huerta, quesos, pero todo sin utilizar los agrotóxicos que normalmente parecería que son la única forma de trabajar. Entonces, mi pregunta es esta, Enrique. ¿Hay un modelo y una opción diferente a lo que se vende naturalmente como el único modo de producir es con estos agrotóxicos, con estos herbicidas y con este tipo de monocultivo? ¿O hay formas distintas? Evidentemente hay formas distintas. No lo dice solamente el proyecto Naturaleza Viva, sino infinidades de proyectos a lo largo y lo ancho del país o de Latinoamérica que vienen produciendo a tasas superadoras año tras año, incrementando la fertilidad de los suelos, la mejora de los recursos naturales, y evidentemente están demostrando empíricamente, que esa es una pata importante del método científico, la demostración empírica, práctica, concreta, de que es posible producir sin degradar los recursos naturales. Nosotros, en nuestro caso, iniciamos en suelos totalmente esquilmados por la agricultura química tradicional y hemos reconstituido la fertilidad de los suelos, la porosidad, los niveles de nutrientes en esos suelos, y estamos teniendo en estos últimos 10 a 15 años tasas continuamente crecientes de nivel de productividad en términos de cantidad, es decir, kilos de biomasa producida de alimento, tanto como en calidad de alimento. De que es posible producir sin degradar los recursos naturales. Evidentemente hay formas distintas, no lo dice solamente el proyecto Naturaleza Viva, sino infinidades de proyectos a lo largo y lo ancho del país o de Latinoamérica. Ese modelo, ese otro modelo tecnológico, es el resultado de una búsqueda interior de inconformidad con ciertos preceptos o falacias que circundan en el ámbito de la comunicación agraria, que por ejemplo dice, para producir hay que degradar, o no nos conformábamos, no nos convencía de que tenemos que usar venenos agrotóxicos que matan la vida para producir alimentos que nutren nada más y nada menos que nuestra vida. Es decir, ahí se producía un ruido en el ámbito de nuestros valores, claro, nuestros principios morales. Es decir, no puede ser que yo contamine mi suelo para producir un alimento, si el suelo es el más grande patrimonio que tiene el caso del productor. Esa falta de coherencia para nosotros, falta de coherencia en lo ético, en lo moral, es lo que es una llave, abre una llave de búsqueda a principios y tecnologías totalmente distintas, novedosas para la época, pero en realidad son prehistóricas, muchas de las prácticas que está actualmente utilizando Naturaleza Viva, sumada a todo el capital científico, técnico, administrativo de la época, ¿verdad? Pero es una tecnología de última generación, nosotros la llamamos, pero concebida desde otros valores morales. Ahí está, concebida desde otros valores morales. Ahora volvemos, porque Enrique nos va a contar justamente en qué consiste esa tecnología y, por ejemplo, cómo se hace para poder producir sin usar estos herbicidas que parecería que son el escudo para frente a los bichos y a las malezas y cantidad de cuestiones que son parte de ese discurso agrario. Quiero aclarar un detallecito nomás. Cuando Enrique habla de principios, valores, morales y demás, es porque todo este razonamiento viene de las viejas peleas de las ligas agrarias, de los movimientos campesinos que pelearon tanto durante años para lograr un campo diferente. Enrique Bénica, allí en Guadalupe Norte, con su familia y con 15 familias, porque además es un modelo que da mucho trabajo, están probando cómo se pueden hacer las cosas de un modo distinto. Ya volvemos. www.lavaca.org Decimu. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio. Plan Integral de Seguridad Democrática, 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón. El noticiero de los juicios en www.lavaca.org. www.lavaca.org. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. Mu. El periódico de La Vaca. Decimu.